Bueno, estamos ya dispuestos a que se largue la charla que organiza Biogénesis Vagó y vamos a dialogar con Rodolfo Nogués, productor agropecuario. ¿De qué pagos? Vivo en Saladillo. Ajá. Sí, muy cerca de acá. Y sí, hago toda mi actividad en esa zona, entre Saladillo y General Alvear. Bueno, ¿y de qué va a versar la charla de hoy? No, es más que nada un testimonio de lo que ha sido mi carrera profesional en los últimos 25 años y tratar de concientizar a los productores sobre la manera de achicar la brecha productiva que hay entre productores de punta y el promedio y todo el camino que hay por recorrer en esa materia. Y hay mucho por hacer, ¿no? Y sí, porque si vemos que las metas podrían estar en alrededor del 95% de preñez y la media anda entre el 80 y el 85, hay muchos terneros todavía por recuperar en el camino. Hace pocos días yo dialogaba en el programa con el doctor Julio Arnaude, que tal vez lo conozca o no, sé de los pagos de la Prida, y dice, no puede ser que nosotros estemos sacando 70 kilos de carne por hectárea, no puede ser, porque yo puedo producir más y sé que lo puedo hacer y lo estoy haciendo y no entiendo cómo los productores no. Ahí está la cosa. Sí, sí, mucho va en la eficiencia y de eso voy a hablar también. Y, por ejemplo, la importancia de la praderización. Ajá. Porque si estamos hablando que sobre praderas podemos llegar a producir 600 kilos de carne contra 70, 80 kilos de carne de un campo natural que podría llegar a ser praderizado, bueno, también hay un largo camino por recorrer. Todo esto va de la mano de la sanidad, por supuesto, ¿no? Y la sanidad es prioritario, le diría que es el primer eslabón de la cadena. Las mayores fallas están ahí, si está cubierta la sanidad, está cubierto todo. Después, obviamente, tenemos que seguir por la alimentación y, en tercer término, por el manejo. Pero es una cadena donde el primer eslabón es la sanidad. Teniendo en cuenta que el partido de Olavarría es exclusivamente un partido de cría, por excelencia, de hecho que es el partido que más hacienda tiene, creo que viene bien todo este tipo de charlas y hablar de manejos y hablar de sanidad, para ver si una buena vez por todas los productores le entra un poco por la cabeza, porque por ahí creen que tienen que gastar muchísimo dinero y no es así. No, además uno ve un futuro muy promisorio para la ganadería. Claro. Con muy poco, con un cambio de políticas nomás y que dejen la ganadería sola, podría haber un cambio de escenario muy importante y la ganadería sería más rentable. Ya hoy la ganadería es más rentable que la agricultura en este tipo de zona. Con muy poco que nos liberen los mercados, que haya un poquito de exportación, que eliminen todo el tema de los ROE, yo creo que se abren muchas expectativas para la ganadería, pero hay que estar preparado. Claro. Entonces, no pensemos en el gasto, sino que tenemos que pensar en la inversión necesaria para poder captar esas oportunidades. Esa es una esperanza que tienen todos los productores, ¿no? Que tiene que haber un cambio. Y siempre decimos, yo, bueno, hace 25 años que escucho, la vaca va a valer. Esperemos que sea una realidad. Los colegas de allá de Saladillo, los Bustingorri, ¿qué dicen? Porque ellos son unos grandes productores, por supuesto que de vientre y toro, pero además tienen una excelente producción, yo los conozco hace muchos años. Yo los conozco también personalmente, ya hace 25 años formamos parte de un mismo grupo CREA, Julio, Beno, en su momento fue Gustavo, claro. Y la verdad que tenemos una gran amistad y son muy optimistas, siempre fueron muy optimistas y es por eso que vienen trayendo una trayectoria de muchísimos años en todo lo que es genética y son pioneros en genética y en entorno de 15 meses. Sabía que iba a caer en los grupos CREA. Porque todas las personas con los que he charlado y todo, a lo último desembocan, estoy participando del grupo CREA. Y sí, los grupos CREA son una forma de agregar valor a la empresa, de tratar de ser más eficientes, de mejorar los procesos tecnológicos y la verdad que el intercambio con otros productores siempre ayuda. Bueno, Rodolfo, le agradezco mucho este momento, suerte para la charla, veo que cada vez viene más concurrencia y está bueno, ¿no? Bueno, sí, esperemos que la concurrencia sea buena y que podamos transmitir, aunque sea un par de ideas que queden. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias a usted.